náuticas son de colores específicos, líneas de trazo, en pocas palabras. Si las fotografías son mapas de visión que está formado por pinceles, lo que no son líneas, son gráficos, son dibujos en pocas palabras. Y cuando una imagen a nivel de computación está formada por vectores, no hay mayor lío. Fíjate que sí, porque uno la puede agrandar todo lo que quiera y el brazo no va a perder nitidez. Ahí no hay mayor problema. El problema es cuando son fotografías y orbitéricas con pinceles. Ahí sí afecta tanto la calidad como el tamaño. Voy a hacer una cosa, les cobro o los pongo en que están separados a ustedes tres. ¿Cómo hacemos? Ustedes reciben. O los damos tranquilo. No se preocupe, ya habrá un tiempo para que hagan. Si tienen algo que comentar, háblenlo. Bien, los vectores. La naturaleza de los vectores está determinada, no depende absolutamente de nada de resolución, ¿verdad? Como ya dijimos, son prácticamente dibujos. Entonces, ellos no tienen que estar afectados. Si usted les corta, les quita, no se afectan. No va a haber problemas en eso, ni siquiera a la hora de imprimir. Por ello, se puede aumentar su tamaño, imprimir en cualquier resolución, ¿verdad? Sin que pierda calidad. Un vector, como ya hablamos, ¿verdad? Contrario a las imágenes fotográficas, no son manejadas por pinceles. Así que si ustedes les quieren quitar, poner o hacer algo con ellos, no pierden calidad. Incluso la impresión no se nota. Son por tanto, ¿verdad? Si ustedes quieren manejar gráficos o imágenes que estén o dibujos específicos, úsenlo a través de una imagen vectorizada. ¿Sí? Y si ustedes lo que quieren representar son fotografías ya concretas, como en el caso de las imágenes digitales, trabajen mapas de bits. ¿De acuerdo? Nuestras imágenes, cuando las bajamos, automáticamente se guardan como mapa de bits. Si usted quiere trabajar, la que no voy a hacer yo, porque de una imagen se puede hacer una caricatura, ¿sí? Y se puede hacer a través de Photoshop, vectorizar su imagen. Así le va a quedar como que es un dibujo. Incluso solo con los bordes, para que usted le ponga el color que quiera, pintar, etc. Entonces, pero eso se hace haciendo ya la edición en Photoshop. Así que hay que tener cuidado, hay que reconocer estas dos clases, mapas de bits y los vectores, ¿verdad? Imágenes vectorizadas. Dice que puede hacerse distintos tamaños y puede ser, por ejemplo, si la vemos, si una fotografía es mapa de bits, un vector puede ser un logo. El logo de la universidad, ustedes lo pueden agrandar si quieren el original, el archivo original, ¿verdad? Lo pueden agrandar, lo pueden imprimir, lo pueden recortar y no va a perder ni nitidez. Siempre y cuando, como dijimos, de aquí con los logotipos, casi todo eso son imágenes que ya han quedado vectorizadas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van a ser los otros? ¿Van a ser los dos? ¿De verdad? ¿Otro lo van a armar? ¿Le van a ser por los vectores? Vale, que hay una negociación. El compañero necesita salir. Un dólar más. Uy, qué bonito. Esta es una imagen que está vectorizada. Es la misma imagen de la pelota, solo que es el dibujo. Y si se agranda, se visualiza el gol que pierde o se visualiza los cuadritos ahí. No pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que cuando son dibujos, son vectores, no hay problema en cuanto a agrandar más. Lo mismo pasa así cuando son fotografías. Hay que tener cuidado con esas ediciones que se hacen. Y no hay que abusar de ellas. Lo que se tiene que hacer es mejor encuadrar bien lo que deseamos sacar. ¿Sí? Veamos otra cosa. Aunque la diferencia entre un mapa de bits y los vectores están muy claras sobre el papel, no es así en la pantalla, usted no la visualiza, por eso le digo, cuando usted recorta una imagen, usted aparentemente la ve bien, aunque ya perdió tamaño y ya perdió calidad. Entonces hay que tener cuidado con los trucos que nos hacen las pantallas de las computadoras, porque uno ve una cosa en la pantalla y otra cosa en la impresión, ¿sí? Hay que tener un poquito cómo trabajan esos monitores, y en algunos casos, los monitores y las impresoras traen un área que dice para calibrar. Entonces, usted lea y aprenda a calibrar su monitor, porque depende de cada una de las impresoras que tenga y del monitor que tenga. Si no, hay gente específica, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes no imprimen sus ampliaciones en casa, sino que las llevan. Ellos ya tienen el monitor calibrado para imprimir. Aquí va a salir el monitor. En la impresión, ¿de acuerdo? Entonces, las imágenes siempre se van a representar en los dos casos, en la pantalla con un píxel, aunque no esté realmente hecha de esa manera. ¿Por qué es importante aprender sobre eso? Porque tenemos diferentes tipos de archivos en las imágenes. Primero, dijimos que los archivos tienen mucho que ver, ¿verdad?, con los formatos. Esto es cómo guardamos nuestra imagen. Algo ustedes han oído hablar de TIFF, de JPG, de no sé qué. Vamos a aprender hoy para qué nos sirve cada uno de esos. Estos se dividen en otras dos categorías, que son dirigidos para impresión, ¿verdad?, o dirigidos a la web, que es muy diferente. Los formatos típicos para impresión, cuando usted lo que quiera es imprimir y que las cosas salgan nítidas, ¿verdad? Entonces tenemos este formato, el CSV. Cuando ustedes guardan una imagen, quieran guardar como, por ejemplo, le sale una ventana para que usted le coloque el nombre y abajo sale un menú. Si usted le presiona sobre esa flechita, se le despliega una calidad más grande, digamos, amplia de formato. Uno de estos formatos es el CSV. ¿Qué es el CSV? El CSV es un formato nativo de Photoshop. Cuando usted se trabaja en el de Photoshop y guarda una fotografía para poder posteriormente editarla, la guarda en PSD. Entonces, admite otras funciones, ¿verdad?, sobre todo el negador de Photoshop, y funciona como guía, canales, capas. Usted puede manipular esa imagen haciendo uso de todo esto. Le va a modificar tono, le va a modificar incluso la transparencia, por ejemplo. Entonces, Photoshop es el formato que, si guarda uno la imagen así, le va a permitir realizar infinidad de cambios en ella, siempre y cuando la mantengan ahí y la abran en el programa. ¿De acuerdo? Y hay otro formato, el EPS. El formato post-print encapsulado, o EPS, ¿verdad?, lo admite prácticamente todos los programas de edición. Llámese Photoshop, llámese, qué sé yo, por el mano, ajá, etcétera, ¿verdad? Casi todos los programas lo admiten. Y es para tratamiento de imágenes específicamente. Puede contener tanto gráficos vectoriales como mapas de vídeo. Cualquiera de los dos es funcional para él y se puede generar algo. Para imprimir archivos, en vez de tener que usar mi impresora, aquí en el cero, ¿verdad? Porque si tienen algunas otras funcionales, hay otras que tienen sus ventajas también. En estos casos, tienen que usar mi impresora en la misma línea para tener ese tipo de impresiones. En el caso del PSD, si alguno de ustedes tiene un archivo en PSD, ¿verdad?, y se lo doy, si no tiene Photoshop, tampoco se puede hacer admitible. Se puede cambiar, pero no le aseguramos que mantenga la misma calidad de la imagen. Hay que cuidar con cuidado los formatos. Los formatos CSV se tienen dos versiones avanzadas. El DSP, que permite guardar separaciones de color de PNG, y el ESC, que se utiliza para importar imágenes que contienen canales de tinta plana. Vamos a ver, no hablemos en chino sobre eso. El DMYK es algo que ustedes van a oír mucho. ¿Y a qué se refiere? Cuando se guardan impresiones de color, ¿verdad?, utilizando los colores básicos. En el caso, ¿verdad?, si lo vemos en este, sería cian, magenta, yellow, ¿verdad?, que son los colores primarios que nos ayudarían a que la foto saliera con las diferentes degradaciones de color. Y en el otro, ¿verdad?, canales de tinta plana son cuando se utilizan solamente aproximadamente dos tintas para impresión, nada más. No se van a complicar la vida con tonalidades o degradados, ¿no? En el caso de CMYK, sí. Eso se va a manejar más que todo en fotografía 2. Cuando ustedes, bueno, en edición fotográfica se llama ahora. Cuando ustedes vean un poquito más Photoshop y cómo se utilizan mejor las imágenes para impresión a través de los programas. Que nos complica mucho la vida, ¿eh? Otro formato típico. tipo de impresión es el TIR, lo pueden hallar con una F o con dos. Entonces es el mismo TIR. ¿Qué es lo que hace? Se utiliza para imágenes anónimos de mapa. Es decir, que es uno excelente para utilizar para fotografía. Es el TIR prácticamente todas las aplicaciones de autoedición y tratamiento. Es uno de los más extendidos de la industria gráfica porque le conserva mucho la calidad de las imágenes. Por ejemplo, muchas empresas están trabajando a nivel de TIR cuando le piden los archivos, ¿verdad? Para imprimir, para guardarle la mayor calidad posible. ¿Cuál es el problema que tiene TIR? Que no sé por qué es utilizado más que toda la industria, casi ninguno de nosotros, ¿verdad? Trabajamos con este tipo de imágenes. Y pesan mucho. Y les agarran, ¿verdad? Si ustedes la guardan en una memoria o un CD, les aguarda y les va a ocupar mucho espacio. Claro, por eso es que va a mantener la calidad. Por poner un ejemplo, digamos, ilustrativo. ¿Cuánto va? Vale, compañero, creo que le toco. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto va? Bien. Bien, ¿qué es un formato de TIR? Usted, como, supongamos que es su título. ¿Cómo guardar en usted su título, verdad? Su título de licenciado o de comunicaciones. Ok, usted puede escribir dos formas. Yo le digo, usted lo guardaría, por ejemplo, en un portaplanos. ¿Sabe qué es un portaplanos? Sí, ¿verdad? Aquellas revistas que andan escribiendo su título, donde andan los arquitectos, los planos. Ok, eso significa que su título va a ir de rolladito. Probablemente cuando usted lo desarrolle, le va a presentar ciertas anomalías porque va a quedar más de un lado que de otro, pero el título va a permanecer intacto, ¿sí? Eso significa un TIR, como guardaremos por portaplano. ¿Qué hacemos cuando guardamos en un JPG? Sobre todo a nivel de la web. técnica donde se ejecutan distintos movimientos y no puede ser funcional. ¿Se pueden mezclar fotografías con eso? Sí. De hecho, ustedes ven un uso bien común en el deporte. Cuando sale que a veces, si usted estudia en un colegio rico y encuentra el radio y sale así la carita, y si usted ve, le hacen una pequeña animación para que hagan que cierre los ojos. Entonces, así la de otro formato que se utiliza mucho, ¿verdad? Es el contrapequeño. Si bien dijimos que tiene ciertos defectos, porque la calidad al comprimir, ¿verdad? Se afecta, tiene cierto que es uno de los más funcionales. Todos en sus computadoras pueden abrir un archivo JPG. Incluso si en su computadora es Mac, usted puede abrir un archivo JPG. La ventaja del JPG es que es muy popular, es idóneo porque todos lo poseemos, ¿verdad? Y si bien es cierto, no guarda gran calidad como el BIF, bien es cierto que es uno de los que sí le conserva y es potable. Y no le ocupa tanto espacio ni tanto peso como el BIF. Así es que, aunque tenga ese pequeño, ¿verdad? El JPG, digamos que es el formato por excelencia para usar. Nos ayuda, ¿verdad? A manejar colores RGB. ¿Qué es eso de RGB, verdad? No es RGB, no es RGB. Red, green y blue. Correcto, ¿verdad? Entonces, nos permite también manejar una diversidad de colores bastante buena. Además, es compatible con todos los navegadores, ¿verdad? Y dijimos que la ventaja que tiene con respecto al GIF es que en JPG no se pueden hacer animaciones. Este ya no se basa en colores inventados, no se pueden hacer transparencias como quisiéramos. A menos que lo pasase con Photoshop, donde sí se puede jugar, pero en cuyo caso cambiaría, ¿verdad? La imagen la pasaríamos a dentro de esto. Otro formato que se puede utilizar, tanto como el GIF y el JPG, ¿verdad? Son los PNG, que son los gráficos más extendidos hoy por hoy en la parte del web. Así que en la web todos los formatos que utilizan son bastante menos pesados, como obviamente solo son para visibilidad, no son para impresión. Incluso cuando ustedes compriman sus imágenes, que se los voy a pedir que lo hagan para cuando ustedes me lleven trabajo a nivel de laboratorio, compriman sus imágenes. Y cuando ustedes hagan su muestra fotográfica, compriman. ¿A qué me refiero? Usted tiene su presentación de PowerPoint, cuando usted toma sus imágenes, cuando le da guardar como, ¿verdad? O cuando le da formato de imagen, ¿verdad? Tiene una imagen ahí, le da usted un clic derecho, ahí sale formato de imagen. Usted busca en propiedades, le da allí y ahí dice comprimir. Aquí hay una ventanita que dice comprimir, déjenle en esa ventanita. Y le pregunta a qué quiere comprimir para impresión, déjenle comprimir para la web. ¿Sí? ¿Y qué significa cuando se comprime para la web? Que usted solo va a dejar que su imagen sea utilizada o visible, ¿verdad? Pero que no sirva tanto para impresión. ¿Por qué les digo que lo hagan así? Porque así usted se asegura de que sus imágenes no van a ser utilizadas, ¿verdad? En tamaño grande sí que se las roben. Porque cuando uno haga los archivos originales, prácticamente me ganan las fotos. Así que hay que tener cuidado con eso. Usted llevó una muestra para que lo contrataran, pero a ellos les gustó ya las fotos y ya las tienen ahí. ¿Para qué se lo van a llamar y lo van a menos que sean diferentes y se digan, ¿verdad? Pero a mí sí me pasó una vez. Yo llevé mis archivos originales. Y pasó eso, ¿verdad? Se robaron y de repente una foto ahí y toda la cosa. Mire, que se le van los archivos, ¿verdad? Ay, dije, ok. Pero le hemos puesto su nombre, me dijeron. Ah, bueno, pues dije yo, no fue tampoco algo muy escandaloso, ¿verdad? Pero sí, hay que evitar eso en la medida de lo posible y tampoco hay que regalar nuestro trabajo. Son cosas que nos cuestan. Muchos dicen que es hacer un solo clic y ustedes ya están dando cuenta de que no. Ok, en los últimos tiempos ha tomado más fuerza este formato de PNG que posee muchas ventajas de los dos anteriores. Okay. ya vinieron que parte de la calidad fina, super fina, etcétera, muestran algunas de este formato, el formato real. ¿Quiénes tienen cámaras que muestren este formato ya? Uno, solo uno. ¿Tan el coche que tiene lo tiene? RAM en inglés, ¿verdad? Significa cruz. Es un formato de archivo digital de imagen que contiene la totalidad de los datos como usted los hace. Por ejemplo, yo amaba el análogo porque era muy obediente. Usted tomaba la fotografía, como usted la tomaba, así salía. Ahí no había vuelta de hoja, ¿verdad? Usted la tomaba sobrepuesta, usted la tomaba sobrepuesta, ahí estaba la foto. No hay cambios. Lo digital a ustedes hace un truco. Y de hecho van a tener que cambiar a la cámara más de una vez para que haga lo que ustedes quieran. Porque lo contrario, esa cámara, como su programación es difícil, esto no lo coge truco a la foto. No lo deja. Yo salgo a la mía de vez en cuando y ya se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que deben de hacer, verdad? Si toman el archivo RAR, significa que la foto va a salir como ustedes la tomaron. ¿Por qué? Porque la cámara hace una pequeña acción para mejorarle un poco la foto, ¿sí? Les ayuda cuando ustedes la toman de foto. No, si lo digital es un caso. Cuando la toman en RAR, no, queda tal cual está. Y aunque usted la visualice, es la imagen, y dice, el formato RAR se ve un poco más, menos nítida la imagen. No se ve tanta brillantez en el color. El RAR sí guarda todos los elementos contrario al otro. Usted pensaría que no, y usted cuando la ve dos imágenes en pantalla, una RAR y una JPG, ve mejor la JPG. Pero para impresión y para los datos, para toda la gama de color, la guarda mejor en RAR. Lo que pasa es que como no es un formato manejable para nosotros, ¿verdad? Usamos el JPG otra vez, ¿verdad? Aunque el JPG ustedes digan, bien, la voy a ver que me haga la foto, o de que la haga ahí adentro, ¿verdad? Eso es solo para poner un ejemplo de qué es lo que sucede. Esas pequeñas alteraciones que le bajan un poquito la calidad. Pero el formato por excelencia es el que todos tienen. Quizás el más por popular que por otra cosa que se usa. En cambio el RAR no, ¿verdad? Necesitan manejarlo básicamente con el software que trae sus cámaras, las que traen ese formato. Entonces, es como, es crudo, como es tal cual la tomaron, les deja manipular la imagen. Generalmente, ¿verdad? Llega a aplicar compresión. Cuando hay que hablar de fotografía, hablar de esa palabra, compresión, no quiere decir que uno comprenda, que compraste o comprende un mismo, no. Quiere decir que comprimir, ¿verdad? De hacer pequeña, ¿sí? Así es que este formato también se utiliza mucho para que ustedes ya aprendan un poquito más. Yo me gustaría que se animaran a tomar en este formato. Dice que el video defiende la totalidad de todos los datos de la imagen captada por la cámara, tiene mayor profundidad de color, sin ficheros, tiene un tamaño de archivo grande. Eso sí, las fotos tomadas en este formato pesan, ¿verdad? Y ocupan mucho espacio. Entonces, a pesar de que usan compresión. Lo otro, las cámaras profesionales y las semiprofesionales ofrecen esta opción para grabar imágenes, además del formato tradicional, que es el JPG. Otra cosa es este formato, en el caso, ¿verdad? En lo que se interesa para enfocar una fotografía tal como ha sido captada, aquellos que les gusta más la fotografía pura, pueden tomar las dos imágenes, una JPG quizás para usos comerciales que ustedes tengan, y una RAW para su propio archivo. No hay manipulación de cámara, se puede procesar posteriormente, y el ordenador siempre y cuando tenga, o en la computadora siempre y cuando tenga el programa específico para tratarlo, se puede hacer. El gran inconveniente de este formato es que no es estándar. Como les digo, el JPG, yo voy a cualquiera de su casa y le doy una foto el JPG y ustedes la pueden ver fácilmente. Le doy un error y no la pueden leer. Así es que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? A veces se puede como producir incompatibilidad y no se pueden visualizar las imágenes como quisieran. ¿Qué programas le dan? Generalmente, lo que traen las cámaras ya, por ejemplo, cuando le venden una Nikon, le venden también el software. Cuando uno instala el programa y si la cámara trae este formato, también se lo lee y le permite hacer la opción. que no está presente. Mire, quiero hacer un trato con usted también al final de la clase para ver si podemos conseguir. Bueno, yo tengo un telón de ahí abajo que puedo sacar del estudio como para colocarlo ahí, porque a veces las imágenes, como está tan claro, no se visualizan como yo quisiera. Entonces voy a pedir a alguno de los chicos que me pueda ayudar a colocar el telón en los cuartos que está, o a traer el telón porque también es un poco pesado. Entonces, para ver si cubrimos un poco más y podemos observar mejor las imágenes, ¿de acuerdo? Ya voy a ver quién se quiere ser el voluntario, ahí que voy a hacer grande. Ok, tenemos el archivo JPG. Por eso, si lo vemos en la imagen, ¿verdad? Vemos que es magnífica la imagen que está detrás. Aunque se ve levemente su respuesta, ¿verdad? La luz un poco más oscura. Cualquier día sea mejor el JPG, pero las sombras sobrevienen bien. Aquí hay que tener cuidado. ¿Cuál es el formato que más me conviene? Como le digo, si usted quiere guardar, tiene la capacidad de su tarjeta, pues hágalo todos los archivos, ¿verdad? Manéjelo, conózcalo, vea cuál le conviene. Y para usos comerciales, como yo le digo, utilice más JPG para su beneficio personal. Si quiere, guardar la imagen tal como la tomó, utilice el RAM. Ahí, depende de cómo usted vaya aprendiendo a trabajar y cómo le guste trabajar. Aquí estábamos hablando de la cualidad que le digo yo que debieron mencionar que también es un laboratorio, y por si no la menciona aquí la mencioné. El tamaño de la imagen, ¿verdad? Es el tamaño medido del número de puntos, o de píxeles, ¿verdad? Ancho y alto. Lo que hace en cámara, ¿hace la cámara de una hora? No, ninguno. Vale. Saquen sus cámaras y quiero que empiecen a buscar el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen, generalmente, como se mide por píxeles, que va a dar dos números. 150 por 300, por ejemplo. Entonces le va a dar números específicos que miden el ancho y el alto del pixelaje que tiene. No es que vamos a tomar fotos ahorita, solo quiero que lo visualicen y localicen dónde está. Esta es de las funciones principales de la cámara. Siempre es manual, ¿verdad? En función de la cámara podemos disponer de distintos tamaños. Y aquí le muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, dice 1024 por 760. Entonces, ancho y largo. 1600 por 1200, 2000 por, ¿verdad? 2272 por 1704, etc. Depende del pixelaje que tenga, así irá variando los números en cuanto a calidad. Y las cámaras lo expresan bien fácilmente. Las cámaras actualmente no lo muestran utilizando las letras que ya conocemos como las tallas de ropa. S, M y L, ¿verdad? Cuando sea una fotografía para alguna ampliación importante, utilice la L. ¿Qué significa la o la? En pocas palabras. La M, si utiliza medios, van a encontrar M1 a veces, M2 o solo la M. Ajá. M1, M2, M3, siempre la M1 la mejor. ¿Sí? La más cercana a la H. ¿De acuerdo? Que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar la foto, porque a veces tenemos una buena foto, guardar una buena calidad, pero el tamaño es pequeño, no nos fijamos. Entonces, cuando se va a la dirección, se sacrifica mucho de la calidad. La calidad de la imagen controla los ajustes de resolución y la compresión, ¿verdad? Y eso es hacerla más pequeña que se utiliza en cuanto a la captura. Lo otro, en las cámaras fotográficas se encuentra expresar diferentes técnicos según la marca o modelo. Vaya, compañero. Otra cosa que se puede encontrar cuando hablamos en el caso de la calidad, ¿verdad? Es que la podemos encontrar como estándar, fina y super fina en el caso de las cámaras. Ok, visualice si está así y si tiene una más o otra adicional, me dice. proteína en superficie. El plato de la parte de la otra tiene escoba, tiene que mirar. Eso es el tamaño. Ajá. Ah, pero a la parte de la otra tiene. Ok, en el caso de las cámaras últimas que están sacando el arcano, ya no las muestra como cosas separadas, sino que las muestra en el mismo botón. Tiene dos iconos, por ejemplo. Cuando usted vea un icono que parece una letra del tiburón o una letra, así oculta, significa que la calidad se está cuidando como superfina. Y cuando ustedes ven unas como granitas, significa que la calidad está en el campo. Ya se incluyen el mismo botón para los que tengan canos y no le encuentren a dónde están. Son dos botones diferentes. Los que tengan canos más pequeñitas se dan cuenta que algo aparece en dos botones distintos, calidad en uno y tamaño en otro. Y es los que tienen de estas nuevas, como los compañeros aquí atrás, ¿verdad? Ya se los muestran en una sola y se los divide a través de los iconos. ¿Quién es el enemigo? Aparte del compañero de la clase. ¿Nicón? ¿No? Ok, el Nicón hace lo siguiente. Lo divide en básica, normal y buena. Digamos que traje las dos marcas que tienen con mayor preponderancia en el país. Ustedes en su mayoría tienen más que todos los casos. Nicón también es una marca bastante reconocida y funcional a nivel de cámara. Sobre todo porque tiene guarda mucha fidelidad en cuanto a color, tiene unos colores preciosos. Los que tengan Sony también se dan cuenta que la Sony tiene un color divino, ¿verdad? Tiene una más asociada de color bastante buena. Hay que sacarle a cada cosa lo bueno que tiene, ¿cierto? Hay que conocer su equipo, vean la verdad y la necesidad. Nadie tiene Sony aquí. Ajá, ¿cómo se divide la Sony cuando se le da el tamaño? No, le estoy vaya, le voy a dejar que se lo vea para ver si maneja cualquiera de estas dos, o si tiene nada de aquí hay una Fuji, esta es igual a la suya. Esta lo maneja en Gipidez y en Gipidez Alba, Santa, hermana. Desde el caso de Alba, cuando usted sería como que va a la superficie. Entonces, cada cámara, cada modelo, cada marca, lo expresa según sus propios criterios. Lo importante es que tomemos en cuenta a la hora de tomar nuestra foto, que la calidad de la imagen es importante para la ampliación, sobre todo. ¿De acuerdo? La calidad mide la resolución de la imagen. La resolución de la imagen se divide en puntos por pulgada, o en inglés, ¿verdad? Que se ve, entonces que se ve el vertice de TI, ¿verdad? Cuando ustedes reciben una imagen para impresión, Priscila, que tenga que tener calidad, ¿verdad? Generalmente se lo quieren en 320 TI. Entonces, ahora cuando le explican eso, que ya no le suelen, ya no es 320 TI, ¿verdad? No, significa que le están midiendo la medición de puntos por pulgada, son 300 puntos por pulgada que vaya a tener la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar todas estas cosas en cuenta, sobre todo, por ejemplo, yo le digo a Quique, Quique, mire, lo va a contratar la OEI para hacer los próximos libros del Ministerio de Educación. Quiere todas las fotografías de 330 hijos. Hay un compañero Quique va a decir, ay, no, si ya esto ya lo sé. Y va a guardar todas sus imágenes de tal manera que cuando puedan abrirlo y entre esos archivos los pueden utilizar porque él lo ha guardado en la resolución, en el tamaño y buscando que maneje los 300 puntos por pulgada, que digamos que es el estándar que maneja la inversión salvadoreña. Ah, ok, sí, me toca apurar un poquito más. La respuesta es... Ok, pasamos acá. preguntas o comentarios. Yo les dije que la clase de hoy era relativamente corta porque ustedes van a dar de la segunda parte. Primero, próxima citación. Ajá, negro. Dice que en la carta de imagen, dice, es que las nuevas cámaras tienen otras funciones adicionales. La suya es una de esas. Le permite hacer otro tipo de edición en las imágenes. Ya la voy a conocer lo que es. Pero es importante que sepamos que también le están ofreciendo parte de la una opción más o adicional a ella. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de las imágenes congeladas que me van a traer para la otra clase. Yo les dije que ustedes iban a tener tarea semanal. Primero, para la siguiente clase, como ya le dieron, las velocidades y las aberturas, y es de las que van a practicar esta semana en el laboratorio, usted va a hacer una imagen donde se ejemplifique una acción congelada. Un carro que va y usted lo toma, ¿verdad?, la carretera, usted lo deja fijo. No quiero que se vea. Luego dice que debe buscar un motivo creativo. Se puede congelar agua, sí. Entonces alguien una vez me hizo un congelado de agua, pero de cuál. Ya que yo no tenía nada, yo me quedé. Si ustedes quieren buscar algo creativo, no otro. Otra vez, la imagen de tamaño. Tanto hoy, correcto. Y los retos asignados son individuales. Vale 25% de la nota de su primera unidad. Voy a darles un ejemplo de qué estamos hablando con el último ejemplo. Se lo voy a subir a su grabación. De hecho, ya está la clase, creo yo. Imagínense. Es que es un poco más difícil de congelar, pero se hace. El caballo no va suavecito al pagar, pero igual usted lo congela utilizando la velocidad de su cámara y lo último hace en el motocross, ahí saltando. Lo que usted tiene que hacer es mantener la velocidad arriba, ¿verdad? Ya le dije, ¿no? Toma. Motivo un poquito creativo, deporte, sobre todo, son muy funcionales para congelar animales, también son funcionales, sobre todo cuando van en la noche, o incluso el agua, da unos motivos lindos para congelar una bonita fuente. Otros motivos que pueden utilizarse en el Teatro Presidente, no, en el Teatro Nacional, está la temporada de danza y el viernes y el sábado van a presentar Romeo y Julieta en danza en ballet. Así es que quedarse la gente de ballet rápida y tomar cuenta en un teatro, ay, es difícil, porque tiene que tener un buen manejo de luz. Pero vaya, pruebe, quien quiera, no, pero era un ejemplo de agua congelada. También que se puede utilizar. ¿Estamos? Sí. Día número 3. Para la guía 3 del laboratorio debe traer su cámara digital previamente elegida. Lo otro, la práctica que vamos a hacer se llama práctica de Walmart, no de balance de clase. Es una práctica bien sencilla y espero que traigan muy buenas fotos de ella. En cada laboratorio les enseñarán qué es lo que vamos a hacer. Ah, bueno, este es otro de lo que les quería hablar, que es el curso de fotografía. Otra cosa que me había olvidado mencionarles y que me creo conveniente hablar de esto. Primer paso. parcial tiene otra categoría. Lo que no animo a traer estos temas, por favor, vayan. Las ocho categorías están tanto para allá de feliz como para Daisy. No sé. Allá en el pero puede ser funcional. Le ponemos un ejemplo de las imágenes sencillas, no me compliquen tanto, como las que esperamos para su primer parcial. Todo con uso manual. Imagen ya inmensa, bastante sencilla, fácil, práctica, pero se ve agradable a la vista, ¿sí? Puedes utilizar tanto frutas, comida comer, comida dietética, pero ojo, la vez que hay alimentos tiene que provocarnos. Tenemos que decir la sensación, ¿verdad? Por muy sencilla que sea de mal. Vamos a ver los alimentos. Tienen una cosa. También los reflejos de la corriente, y todas las estrategias reflejadas, voy a clavar yo sobre la sangre y hacer todo. No, la gente está levantando. Usted es feo, usted es el sol, es caliente, usted es la playa, usted es el lago, usted es lo que quiera. Hasta los charcos, miren. Hasta los charcos. Es más que un día de lluvia, vaya. Lagos o ríos también pueden ser funcionales. Incluso hay gente que lo refleja, lo representa, lo hace esto, lo pone a dispersa, para que también apreciemos mejor las imágenes. Lo que quieren en este tema, la curva para hacer, ya que no hay una manera de poner todo su funcionario. Grupo de tres, este está bien sencillo, pero espero buscarle. Los grupos de tres consisten en buscar dentro de la realidad elementos específicos que tengan tres cosas, las tres cosas similares o iguales. En el caso, ¿verdad? Allá hay tres cosas que reflejan lo que está atrás, y luego en la otra, ¿verdad? Hay tres flores. Pueden buscar las realidades, sobre todo las naturales, tres insectos. Esta tiene el grupo de tres interceptivos, desde las tres sillas hasta las tres cositas que se utilizan para poner los pies, así que funcional. Esta, por ejemplo, tiene tres sombras y esta tiene el grupo de tres ocasiones. ¿Qué me la dice? La de A. Había que sacar a la gente desde las mascarillas, ¿verdad? Ahora, la naturaleza. Vamos a ver. los requisitos. El certamen es abierto para todas aquellas personas que deseen participar sin importar los conocimientos de fotografía. Es decir, que aquí se va a tanto profesionales como amateurs, porque estamos aprendiendo. Es que yo dije, este es bueno. Y la fotografía tiene que presentarse para que vamos a hablar de la fecha. Y hay otros requisitos: el ciudadano de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Así es que no tengo a ninguno fuera de esa área. Samuel, mexicano. Por cierto, muy bien por la selección de fútbol de playa. Vamos a estudiar, lo hace de mi país. No hay uno de los lugares más famosos actualmente. Bueno, todo el mundo, pero necesitamos hablar de ok, el concurso, cada quien puede enviar 5 fotografías donde ilustren cómo el ser humano está ayudando a la naturaleza. La imagen debe mostrar situaciones, aspectos o acciones que aumentan la adecuada utilización de los recursos, que muestre un equilibrio entre el desarrollo y el ambiente. Eso sí, en las bases concretas, porque esto es, digamos, que el resumen, lo que yo les he traído, dice que ni siquiera tiene por qué aparecer ser humano, ustedes quieren. Depende de la conceptualización que ustedes le den a la respuesta. Luego dice, los premios de la parte que a ustedes les interesa. Dice que se premiarán los 3 primeros lugares, ¿verdad? Es una sola categoría. Claro, todos estamos en cuestiones ambientales, es obvio, ya estamos en la categoría. El primer premio tiene $3,000. Así es, pues, ahora que su cámara se pague el sol, comiencen a sacar lucro, participe, ¿verdad? $3,000, el segundo 1,000, el tercero también tiene 1,000. Yo creo que con lo que sea con el tercero nos conformamos. Cualquiera de nosotros. Dice que todos los demás recibirán, ¿verdad? Un pergamino de participación, es decir, un diploma. Y como ganador del certamen, lo que va a llevar un certificado y segundo en este lugar. Las inscripciones se pueden hacer, ¿verdad? Enviando un disco o también empleando su foto impresa, de estudiar todo lo que ustedes necesitan. Ahí está la dirección del concurso. Yo también tengo la parte que más específica para impresas, para que usted las pueda sacar, leer específicamente qué es lo que se quiere y hacer sus fotografías para enviarlas. Ojo, la última fecha para recibir fotografías es el 1 de julio. ¡Ja! O sea que hay que hacer esas fotos para ayer. La participación, ¿qué beneficios le puede traer para mi clase? Si no mal, le puede ayudar, podemos negociar 1 o 2 puntitos de acuerdo a cómo meter la foto del concurso. El concurso no es obligatorio de ninguna manera porque a mí no me gustan las cosas obligadas. Es como obligado a una comida para ayer. Así es que es por voluntad, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene además de la clase? Bueno, primero, usted practica. Segundo, ve cómo otros han manejado el mismo tema. ¿Sí? ¿Qué clase de visión tiene la de manejo? Tercero, puede tomar referencia, ¿verdad? Ah, desactiva esta foto porque no ocurrió antes. Lo hubiera manejado también así. Voy a tuvo un buen manejo del tema comparado con la de manejo. Entonces hay que ir siguiendo, agarrando referentes y mejorando cada día más el trabajo. Y lo tercero es que nos empezamos a dar a conocer. ¿Sí? Es importante mostrar nuestro trabajo constantemente. Así que comiencen a darse con nosotros ustedes también. Porque cuando dudas o preguntas respecto a la clase, a lo que hemos visto en cuanto a parcial o al examen de tiempo. ¿No? No, bien, que bueno, ya casi son las 8:30 y necesito que uno por uno, bueno, vamos a abrirlo, comencemos a contar las fotos por favor, si te lo sobres. Saquen sus fotografías y las vamos a discutir. Esa es la forma. Hola.